Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Durante varios años, las coplas y las décimas de Jalisco González estuvieron marcadas por el romance y las problemáticas sociales. Su amor por las tradiciones orales de su pueblo, el afroecuatoriano, es la herencia que le ha dejado su padre. Una herencia que, por haber sido cultivada por varios años, fue reconocida por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas, con la presea La Marimba de Oro. Por sus aportes a la cultura afrodescendiente y ecuatoriana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Esmeraldas realizó la entrega de la presea La Marimba de Oro al poeta Jalisco González. Este es uno de los reconocimientos de mayor prestigio que concede esta institución a las personalidades que se destacan dentro de la cultura afroecuatoriana. Para el poeta Jalisco, la poesía ha sido la mejor manera de canalizar las ideas. Para él, se ha convertido en un espacio para expresar tanto el amor como también para pedir justicia. Si yo hago poesía y en esto he empeñado la mayor parte de los años de mi vida, es una poesía a veces amatoria, a veces es una poesía de denuncia, y otras veces es una poesía que recoge las raíces ancestrales de mi gente, de mi pueblo. Bueno, inicialmente yo arranco escribiendo poesía romántica, usted entiende, de la adolescencia, pues, ¿ah? Todo se lo ve rosadito, bonito, pero a medida que voy creciendo, entonces voy asumiendo ya cierta actitud de responsabilidad y voy entendiendo cuál es la problemática social y política de mi pueblo. Entonces, es así, pero ahí hay una mezcla entre lo romántico y lo social. Dentro de la tradición oral de la cultura afrodescendiente del país, las décimas y las coplas ocupan un lugar importante. Jalisco González recuerda que la declamación de las décimas y coplas solían hacerse en los conocidos contrapuntos, que era una especie de debates poéticos en los cuales la improvisación y la creatividad hacían al ganador. Jalisco, a pesar de que reconoce que la herencia de los contrapuntos no le fue heredada, señala que la creación de las décimas sí. Cuando salí de Popayán con rumbo a Buenaventura, no embarqué cargamento porque la mar estaba dura, pero sí embarqué 50 curas, 100 quintales de tabaco y una niña que iba en proa. Cuando salí al mar del norte y los náuticos me vieron, 100 vapores se vinieron que los llevara al remolque. Yo me embarqué a navegar en una concha de almeja. Entre las producciones de este poeta se encuentran 3 libros, 2 de poesía y 1 que versa sobre la historia de Quinindé, de la cual se encuentra trabajando en la segunda parte de la historia de su cantón. Según el autor, espera que estos documentos sean útiles para los investigadores sociales del país. También se encuentra escribiendo poesías relacionadas con las etnias, costumbres, tradiciones, dichos y refranes de la cultura afroecuatoriana. Jalisco se ha desempeñado como jefe político, comisario municipal y es miembro correspondiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas. Hasta aquí la información en Especiales desde la Casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.